double time. De ver, la número 8, Bowser, de Super Mario. Sí. Algún nivel ha de haber habido con un volcán. Ese fue de los agregados ya por desesperación al final. Sí, sí, también, ¿no? Te hace tengo uno en la mente que no ha salido, fíjate. Ajá. Ya, no, vamos a ver. Otro. Sí, oh, ya, dos, mira, vaya. O dos, o potencialmente dos. Sí. Bueno, ¿y por qué no lo dijeron antes? No, porque no, porque no sabía. Pero ese Bowser está bien, de veras, no, pero rascando sí el fondo del no, barril. Sí, está, hay un... dijo, Bowser, nivel volcánico. Sí hay, va, sí. Uh-huh. Agreguémoslo. No, es bueno. Una cosa que está el nivel volcánico. Internet. Pero, no, pero ahí ¿que está, tenga ahí su guarida o su...? Sí, el castillo, ahí tenía el castillo de Bowser. Sí, tenía. Ah. Vos, pues, lo más que vos no jugaste, Mario. Que las princesas estaban en otro castillo. Yo siempre, solo me acuerdo que no, Donkey Kong estaba arriba del edificio y que Mario tenía que saltar un montón de barriles, pero no salía ningún Bowser. Que fue al edificio porque el volcán ya estaba ocupado. El volcán salió por... Bueno, la renta era más barata, decimos. Uh-huh. Irónicamente, en el edificio que en el volcán. Más. Va. ¿Cuánto van? El número 9, Mola Ram, el de Indiana Jones en Temple of Doom. Ah, ese era un volcán, de veras, ¿verdad? Sí, sí, cuando bajan sí. Así. Y que bajan al hindú así, y que le saque el corazón y queda vivo. Eso no, nunca lo explicaron como puta la no era volcán. Puta, había lava ya. Había lava, pero para mí el volcán en la forma cónica, el agujero en la punta. Sí estaba. No, ese sí, era una mina que al final escarbaron tan profundo que encontraron. No, pero la mina estaba bajo el volcán, Julio. Sí, Julio, acordate. O sea, cuando la fuimos a ver, vos dijiste que Paloma es el volcán. Ajá. El yo me acuerdo. Sí, le hace cucurru, cucurru. Sí, aquí está, mira, Indiana Jones 2 Volcano Island. Va. Y hasta no, puedes comprar... Que el Volcano Island es cuando abren el arca. Nombre, sí. Aquí dice Indiana Jones 2. Hasta hay un set de Lego que lo puedes comprar para armarlo. Pero si no están en una isla, están no, en medio prueba. Del continente hindú. Y ahí que no hay la verdad. Deja ver. Y el último, The Warcraft. World of Warcraft. No, Ragnaros. Ragnaros es el mero malo del primera. De la. ¿Cómo se llama? Era el Endgame, ¿verdad? Sí, del Vanilla, Vanilla WoW. De la primera versión de Warcraft que salió. ¡Del Vanilla WoW! Es que Vanilla WoW le dicen al WoW así... Sin expansiones. Warcraft original, cuando sin ninguna expansión. Eso me suena al Vanilla Cup, donde le venden yogur. No, es que las expansiones ya son el chocolatillo, todos los... Ya de ahí sacaron las otras expansiones, pero... Suena gay. Así es, bueno, es World of Warcraft. Suena gay. Anyways, en el primero, el mero boss, el super mega malo de todo el juego era Ragnaros, que es como un elemental de fuego. Un chavo. Y que tiene un mechón metrosexual, de seguro. No, tiene un martillo. Un martillote. Martillo. Ah, sí. Y bueno, creo que es para matar originalmente tenía que ir con 40 personas. ¿Eran raids de 40 personas? Ya, claro. A ver, ¿cuáles eran los que ustedes tenían? ¿Cuál? Scorpio, ¿te acordás de un episodio de Los Simpson? A donde él trabaja para la corporación Scorpio, que era dentro de un volcán. Uh-huh. ¿Y cuál era el que la cosa tenía, Sensei? Yo creo que era el Dr. Strange de la Isla Misteriosa. Fíjate que ese lo pensé, pero no estaba seguro si tenía volcán o qué. ¿Y el de Pedro Picapiedra cuando es espía? Sí, el Dr. Siniestro. Bueno, yo creo que la próxima vez... ¡Ay, no! Se llama Dan Sin. ¡Ese era! Mira, yo lo que me acuerdo era del Pozo Sin Fondo, que él tenía... Que aventaban una moneda ahí. O sea que cuando están hablando de Claudio Brocas, están adentro de un volcán. Ah, ¿qué hubiera hecho Claudio Brocas? ¿Y supuestamente Claudio Brocas quién era? Era el del programa. Era James Bond. Pero era James Bond. Claudio Brocas. Ahí hubiera quitado a Bowser, creo. De ese. Bueno... Right. Okay. Pero mira, ese Doctor Strange bajero sí tenía su isla, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que era volcán. ¿No? ¿Ese no? Me acordé del personaje, pero... Sí, era una isla volcánica y a veces temblaba toda la isla. Pero ¿y sabes a eso, que el doctor tuviera dentro del volcán la guarida, creo que no. ¿Y sabes quién otro se me acaba de venir a la mente, pero no estoy seguro si era en un volcán? El Sensei se va a acordar. Toda la marita que estaba con Sasquatch en el hombre nuclear. Ahí sí. ¿Te acuerdas? Ahí sí está. Uy.

Sí. Un buen día para morir. Nada menos ahora veníamos hablando con un compañero de que no, si es que te preocupes. El 14 de febrero. Ya vas a ver que ya va a sacar otra de Die Hard. No, no creo. Mira. El 14 de febrero dice que va a salir. Hoy mira. Sí, mira, para el 1 de febrero viene la de necrofilia, del zombie que se enamora de la. Ah, sí, la de. La Warm Bodies. Warm Bodies. La que hace un año estábamos hablando que venía. Por cierto. Ya. Pues mira, esta de Super Heroes Must Die ni siquiera aparece en el de esta semana. Oh. La anterior. ¿Por qué hablan así? Ah, Super Heroes Must Die es el 4 de enero, supuestamente. Sí, por eso ya. Pero es una película indie, es un indie film, o sea, bien, supuestamente es. ¿Pero de superhéroes? ¿Es india o independiente? Independiente. Ah. No, sí, entonces hubiera sido Bollywood. Super Heroes. Bueno, y el Jack de Giant Slayer también lo habíamos dicho por Bryan Singer. Semana pasada. No me llama para nada la atención. Yo vi la extra y sí me llamó, fíjate. No sé. ¿Cuál? La de Jack el Destripador. Perdón, el de las habichuelas. Ah. Ay, mira esa. Bueno, al fin, este año, acuérdense que retrasaron G.I. Joe. Ajá. Ey, pero vamos en orden. Omar tiene un orden ahí en calendario, sigámoslo. Perdón, esta es la del 4. Estoy viendo la de All Superheroes Must Die. Ajá. Está disponible en Video On Demand, iTunes, no. Amazon y Select Theaters. Por eso es que no está. No vamos a leer todos esos artículos, son 77. Sí, son un montón. No, hay que ver las que sean geekas. Pues, uh-huh. Si hay esa geeka. Bueno, o sea, antes de eso, una preguntita. ¿Vieron Red? Sí, ¿no? Buena. ¿Y por qué no la pusieron entre las mejores del año? Porque no fue porque la fuimos a ver en el 2011 y entonces la mencionamos. No, hombre. Fue cuando yo estuve en el noviembre que estuve arrestado domiciliario. Pero antes, ¿cuál es? No. Dredd. George Dredd. Yo le oí Redas. No, de Bruce Willis. No la he visto aún, fíjate, sensei. Y esa ya la está alquilando el señor Torres. Sí, está. De hecho, mañana sale el Blu-ray. Vamos a verle entonces. All right. Bueno, después de la esta Jack de las habichuelas, sale Oz. Pero ese es como de la historia del mago, vea, no es la misma historia. Pero ese es medio comedia, creo yo. Fíjate, se ve serie zonas. Es que se ve ahí la bruja mala cuando se enfrenta a Oz. O sea, es una historia también, lo que estamos diciendo. O sea, no es completamente remake, porque es una historia nueva, pero de un tema ya conocido. Ya repasado. Pero, Tico, ahí te pasaste bien adelante, ¿va? Pasé a marzo. Sí. Porque aquí estoy viendo en febrero, el 14 de febrero también, sale la película que se llama El escape del planeta Tierra. Sí, pero eso no creo que la vea. ¿Sí? Tampoco Dark Skies. Brendan Fraser, que lo tiene, supuestamente hay una llamada de auxilio desde la Tierra. Entonces él llega, pero es una trampa y lo agarran y lo atrapan en Area 51. Pero el Brendan Fraser es alien. Ajá. Entonces el hermano tiene que ir a salvarlo. Pero fíjate que incluye, dice, las voces de William Shatner, Jane Lynch. O sea, que esto es animación. Se me hace que va a ser animación, fíjate. Sí, puede ser interesante, Tico. Puede ser chistosa. Es que ya vimos una similar, que era cabal la que mencionan ahí. Area 51. La de Planet 51. ¿No? Planet 51, que... Fue mediocre. Sí. All right. Bueno, y después yo creo que nos vamos hasta marzo 29 con G.I. Joe. Bueno, o sea, desde Bruce Willis, ¿cómo que va a tener varias películas últimamente? Perdón, la de Jack dijimos que va a ser igual de mala que la de Hansel y Gretel. No, a mí me llama la atención. No me llama la atención. A mí sí. La de Jack te llama más. Yo siento que Jack y Hansel y Gretel andan en la misma pila. ¿Sabes qué? Le van a poner Little Red Riding Hood Wolf Hunter. Y no, ya está, pues. No, la segunda parte va a estar ya. Mira, Jack, la ventaja que tiene el director es Bryan Singer. Ah, eso. Podría tener algo bueno ahí. No, lo va a hacer musical, Singer. Estoy cantando a los gigantes. ¿Cómo era? Tenía un dicho, ¿verdad? El... Fee-fa-fo-fu. ¿La de Oz? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿La estás esperando o no?

O sea, no es que, este tiene el apodo del Silver Samurai y es un tipo en un traje plateado con una espada. No, sino que puto. Ponele el Silver Samurai, sí. Después de ver los samuráis de Sucker Punch, o sea, algo así tienen que hacer. Bueno. Después los pitufos, dos. Dele. Pasemos, 300. La secuela, que es precuela de 300. Ay, no. Que esa ya siento que exprimir el trapo así. Sí. Me sale algo de... No, malas expectativas. Dice que es la historia de cómo Xerxes llegó al poder. O sea que ni siquiera va a salir... Ni siquiera los espartanos. Leonidas. Supuestamente los pijean. Red 2. Mira, me preocupa que no sale Zack Snyder. No es el director original. Red 2, no. Red 2. No, sí, Santoro sí es. Es la de Bruce, continuación de la de Bruce. No, yo Red 2 sí la quiero ver. La primera era cagada. La rica, me gustó un montón, pero sí. Ya otra más. Ya voy no sé por si mi cochinito. Bueno, ya, a mí sí, yo sí la quiero ver. Sí, sí, tengo sí. Pero más que salga yo mal, que son chidas las películas de viejos, como los tres mosqueteros viejos. Mira, ¿sabes si sale John Malkovich otra vez? No, es que uno de los... Es que uno de los originales se peló. Bueno, sí, el del... No, uno de los originales se muere. Sí, Freeman. Morgan Freeman. Ah, fue Freeman. Se lo quiebran, sí. No, yo creí que el actor... No, se lo ven. Percy Jackson. No, Elysium. Elysium. El del District 9... Regresa, sí, el director del District 9 regresa con otra película altamente política. Y de ciencia ficción. No, mira, District 9 mira, es una sorpresa. Esta se ve buena porque está basada, ¿cómo se llama? En Armitage. No, ¿cómo se llama la serie de... Battle Angel, Lolita. Gracias. Battle Angel, Lolita. Eso suena. Si saliera una Battle Angel, ahí me emocionaría. Pero va a ponerle District 9 mediada por el concepto y los aliens. Uh-huh, sí. Esta... No sé, siento que es más genérica. Tal vez no me emociona tanto. Vamos a ver. Ojalá que salga buena. Leí Harry Potter y el Mar de Monstruos. Basado en el segundo libro. Yo la voy a ver al cine. A mis hijas les gusta. Ah, de Perry. Percy Jackson. El ornitorrinco, sí. Que es marítimo, por eso. Mira, la primera no estuvo muy buena. No estuvo... No. Torres. Sí. Torres. Que está... Torres, y voy a esperar que te la preste a vos. Y ahí te hablo, y la voy a Torres, porque ni para gastar el ancho bando ni a vos. El bando de ancho. Deja ver, de ahí... Todas de miedo. Monster Instruments, a ver, Insidious, a ver, Satanic. Todas son de miedo. No. Riddick. Septiembre. Septiembre. Ya vino. Ay, puta, espérate. Ay, Julio. Ay, mi señor. No lo pares. Un cigarro. El pelón. No, la verdad que esta película... Damn, se ha tardado mucho en sacarla. Puta, es cliffhanger que quedó en la segunda. Bien. Bueno, tampoco cliffhanger. O sea, sí era cliffhanger, pero es aquello de que vos lo habéis sentado, el hijo de puta. O sea, no es como que... ¡Ah! Sino que... Después, ¡ey! Momento. Es el rey. Yo quedé de paloma aquí. Y se acaba. Echi, me gané el rey, ¿no? Pero lo mejor que... Lo que han dicho esta película como que... Nada que van a decir. Y después de esa escena salió corriendo. Hoy por unos cigarros. Y no lo volvieron a ver. También lo están esperando. Pues, ¿y cuál es la mierda que supuestamente iba a ser trilogía? No, ya no es trilogía. Pues sí, si no tiene nada que ver con la otra. Esta se va a parecer mucho al espíritu de Pitch Black. Pitch Black, una película más sencilla, una historia más tranquila en un solo planeta y que lo andan buscando. Es que las cagaron matando a la chica, hombre, la chica estaba buena. Sí, estaba buena y tenía historia, pues. El 13 de septiembre, Frankenstein. Ay, Frankenstein. Aaron Eckhart. Que suena bien Hansel y Gretel esto. Ay, Frankenstein. En una guerra entre dos clanes de monstruos inmortales. No, esto suena a Underworld. Mala cosa. De Cloudy with a Chance of Meatballs 2. No, hombre. Sí, a mí me encanta esa película. Pero sale que no ha muerto la máquina que hace monstruos de comida. Mira, los escritores originales y los directores no están regresados, pero está basada en el segundo libro de la serie. O sea, no, que son no escritores y directores nuevos. O sea, que ya ahí ya me dio miedo. Sí, pero no está basada. No está basada en nada. Y no está basado tampoco en el segundo libro. Híjole, mala. Sí está algo...